pensaron al llegar la industria. Vieron el futuro, un mundo perfecto. La tecnología se desarrollaba. Era inexorable, pero se truncó. Mediante la guerra hallaron la forma de hacer que el trabajo no sirva de nada. Mediante la guerra hallaron la forma de hacer que el trabajo no sirva de nada. Tienen ocupados en producir destrucción que nos impide avanzar. Estado de guerra. Estado de guerra. No importamos ni nuestra moral. No tenemos tiempo. Tanto ocurre la...